Gracias, buenos días. Impulsar la economía es el principal reto de los vertientinos para elevar la calidad de vida de los habitantes y continuar desarrollando el proyecto social socialista que defendemos. En este sentido, las grandes empresas del territorio juegan un papel fundamental y el compromiso de los trabajadores traza las metas a vencer, explica Yarogis Morales Pérez, director de la empresa agropecuaria Vertientes. Daniel es un ejemplo. La evaluación de desempeño, nosotros somos los cuadros. Y en el hombro de los 17 cuadros que somos está el resultado de la empresa. Y estamos cumpliendo la leche y la gana del sector estatal. Aunque nos pusimos un plan duro y alto de edad. Y que el único cuadro que tuvo todos los resultados como lo estamos pidiendo es el compañero médico veterinario. Y tenemos que resaltar veterinaria, es una bebé que nosotros no veíamos la luz de ese bebé. Y Daniel ahí ha sido capaz de sacar los bebés adelante. El compromiso de nosotros es un compromiso grande y alto. Primeramente es un compromiso con la revolución y tenemos un compromiso con el país. El compromiso de la empresa está en lo fundamental en el cumplimiento del plan de leche a la industria y el cumplimiento de la entrega de carne a la industria. Ahí se centran los dos compromisos fundamentales, como también a cumplir con el plan de autoabastecimiento territorial en el tema de las 30 libras per cápita, donde la empresa tiene gran peso. Entonces la empresa también debemos reconocer que tiene dos CCS, dos millonarias, y una tercera que puede incorporarse en este año. Quiere decir que tenemos un compromiso con esas tres CCS, llegar a los 4 millones de litros de leche en esas CCS, y la empresa llegar a los 9 millones este año. Un reto que es grande y fuerte, pero es cumplible. Y decirle al municipio, a todo el país, que pueden confiar en la empresa, que los resultados están bien. Nos queda mucho trabajo por hacer, se está trabajando, pero podemos llegar a las metas que son altas, que son ambiciosas, superiores, pero no vamos a descansar hasta que no cumplamos con la satisfacción alimentaria de este pueblo, que es el deber, el alto deber que tenemos para con nuestro pueblo. Trabajar más y mejor es el propósito de los vertientinos para honrar la memoria de los héroes y mártires de la patria, quienes abrieron el camino que continuamos hoy. Un reporte de Daisy Contreras Madrazo.